Leopoldo es negro, pero tiene la cola y las patitas blancas. También tiene los bigotes largos, la lengua rosadita y los ojos verdes. Y tiene además una costura en la pancita, porque Leopoldo es el gato de trapo de Marcela. Marcela anda todo el día con Leopoldo de aquí para allá, cuesta, lo alza, lo estruja, lo zamarrea, lo abraza, lo besa y lo hace dormir a su lado. Seguramente fue por eso, por tanto moverlo, que un día un hilo hizo clic y a Leopoldo se le abrió un agujero en la pancita. Leopoldo, ¿qué te pasa? Le dijo Marcela. Ahora vos también tenés un agujero en la pancita como yo, pero tu pancita es de algodón, le decía mientras metía el dedo en el agujerito y sacaba pelusas. ¿Sabés, Leopoldo? Se me ocurre una cosa. ¿Querés que juguemos que vos eras una alcancía? Y sin esperar la aprobación del gatito, buscó una moneda y metió una, dos, tres. Después buscó también un cigarrillo del abuelo, un dedal de la abuela, cuatro botones, unos tornillos, unos boletos y un puñadito de tierra con piedritas que había traído de la plaza. ¿Piedritas? No, no, no eran piedritas, eran unas semillitas que andaban volando por ahí y quedaron en la tierra. Y esa fue la causante de las sorpresas. Después de algunos días, la mamá de Leopoldo lo encontró en la alfombra tirado, lo levantó y se dio cuenta que tenía un hilito descosido en la panza. ¡Ay, pobre este Leopoldo! Marcela, que te tiene de acá para allá y con esta panza llena de cosas. Lo sacudió y empezó a caer todo lo que había puesto Marcela. Bah, todo no. Porque quedó un poquito de tierra y unas semillitas que no cayeron porque estaban muy cómodas y calentitas en la panza de algodón. Después cosió el agujero, lavó al gato y lo tendió al solcito. Y así fue que pasó lo que pasó. Con tanto sol en la terraza y la tierrita que se había quedado adentro, los días lindos de sol de primavera, las piedritas semillitas se inflaron, se abrieron y a Leopoldo le apareció una planta en la pancita. La plantita se estiró, el hilo de la costura se volvió a cortar y el último día de septiembre, justo el último día de septiembre, a Leopoldo le apareció una flor rosada en la pancita. Cuando Marcela lo vio, abrió grande los ojos, infló los cachetes, frunció el ceño, arrugó la nariz y le dijo a la mamá: «Mamá, ¿a mí también me va a salir una flor en el agujerito de mi pancita como a Leopoldo?». ¿Y ustedes qué creen? Y este cuento se fue por un agujerito, entró por otro, para que ustedes un día me cuenten otro. La pancita del gato, de Marta Jiménez Pastor.